Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial, Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos nuevamente, como todos los lunes, en este tu programa Vida Plena por el 90.3 FM, WEJF FM. Esto es en Brevard County, Florida. Nosotros que te saludamos en esta noche somos los hermanos, tus amigos y pastores Mayra y Marco, como anfitriones que estamos aquí todos los lunes con ustedes trayendo un programa de bendición. Te saludamos y te bendecimos en este día, así que si tienes alguna petición puedes llamarnos al 321-914-0921. Repito, el número es el 321-914-0921. Y hoy hace debut con nosotros en el teléfono nuestro hijo Marquito, de 8 años. Así que si usted va a llamar para una petición, usted puede llamar y deje su nombre claramente, ¿verdad? Se presenta con su nombre y diga cuál es su petición para que él la pueda anotar. Como él tiene 8 años, pues necesita esa información para poder anotarlo. Así que él con mucho gusto vino hoy para acompañarnos aquí, apoyarnos y ayudarnos en el programa. También nos puedes escribir a vidaplena90.3fm@hotmail.com. Si haces uso del internet, ese es el email donde te puedes comunicar con nosotros. vidaplena90.3fm, todo corrido, @hotmail.com. En Facebook nosotros estamos en Vida Plena Radio y en Twitter estamos en Vida Plena Radial. Así que les dejo en estos momentos, ¿verdad?, que me acompaña mi esposo y Pastor Marcos Colón para que él les salude. Muy buenas tardes o noches, yo no sé, porque aquí decimos noche ya a esta hora, pero sí, pero no es como en Puerto Rico, que ya a esta hora está oscuro. Aquí estamos como si es la tarde, ¿verdad? Pero muy buenas noches a cada uno de los que nos están escuchando y nos sintonizan lunes tras lunes en este su programa radial Vida Plena, que como bien dice el nombre, lo que queremos es hablar de cómo la palabra de Dios y cómo el consejo de Dios puede ayudarte a que tú puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas, que es una vida de plenitud y de abundancia espiritual. Así que te damos gracias por estar sintonizándonos y le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos un programa continuando con lo que estuvimos hablando el lunes pasado, que es el tema de la sabiduría. Así que está pendiente, toma lápiz y papel, bolígrafo, lo que tengas por ahí, para que anotes, ¿verdad?, los textos bíblicos que estamos hablando y estamos compartiendo y todo el tema. Y si quieres participar, como ya dijo mi esposa, puedes llamar al 321-914-0921. Y si tienes alguna duda o alguna aportación, lo puedes escribir a los emails que ya hemos indicado. Así que estamos aquí muy contentos, así que vamos a comenzar con este programa. Amén. Y si tienes amistades o familiares que hablen español, llámalos y avísales que el programa Vida Plena ya comenzó. Entonces vamos a comenzar con una oración y luego con la reflexión. Vamos a orar, amado. Oramos. Señor y Padre amado, Padre bueno, te damos gloria y te damos honra por que estamos aquí, Señor, y tu presencia está aquí en medio nuestro. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de bendición, Padre Santo, para las vidas que están escuchando, que puedan aplicar tu palabra, Señor, que puedan poner por obra las cosas buenas, las bendiciones, la vida abundante que tú has venido a dar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Así que esperamos, Padre Santo, que tú traigas sanidad a las vidas, prosperidad a las vidas y todo lo que, Señor, ya tú tienes preparado para que se manifieste en la vida de tus hijos, Señor. Así que lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo una reflexión para esta noche que sucedió en el año 1892. Es una anécdota verídica. Y como todas las reflexiones que compartimos, son como perlas de sabiduría, son precisamente para traer un mensaje a nuestras vidas y nos ministran de una forma bien especial. Como bien dije, esta reflexión ocurrió en el 1892 y es parte de una biografía. Y dice así, dice: un señor de unos 70 años viajaba en el tren teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía una portada, un libro de una portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, mas no es un libro de cuento, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?, respondió el anciano. Y el joven le responde: pues claro que lo está. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que nuestros científicos hablan acerca de eso. Y el anciano le dice: ¿y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen de la Biblia? Bien, como yo me voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero permítame dejarle mi tarjeta deme usted su dirección para yo mandarle el material científico por correo con la máxima urgencia. El entonces anciano, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio la tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que nada. En la tarjeta decía: profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Entonces, como vemos en esta reflexión, el anciano tenía un doctorado, estaba a cargo precisamente del área de investigaciones científicas y era creyente, conocía de Dios, era un creyente del Señor. Sin embargo, este joven actuó, como el tema que estamos tratando, con poca o más bien con ninguna sabiduría. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. A veces creemos que la ciencia contradice, ¿verdad?, el que uno sea creyente o le sirva a Dios, cuando es todo lo contrario, porque la fuente de conocimiento viene precisamente de parte de nuestro Dios. Qué interesante. Y Louis Pasteur, pues, fue el que, de ahí viene la palabra pasteurización, ¿verdad? Él fue el que inventó ese procedimiento para que la leche no fuera contaminada tan fácilmente con bacterias. Y entiendo que también tuvo que ver con la invención de las vacunas. Así que, pues, vemos en la historia muchos hombres que creían en Dios, pero a la misma vez fueron grandes científicos. Y a veces la gente pone a pelear una cosa contra la otra. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Se sabe que Isaac Newton, el mismo hombre que inventó o descubrió la teoría del Big Bang, era un cristiano, un creyente también. Así que vemos que no hay que reñir una cosa con la otra, ¿verdad? Y que podamos ver que el conocimiento completo viene de Dios, y que todo lo que nosotros podemos entender de esta naturaleza, pues, está anclado en Dios. Yo voy a comenzar, ¿verdad?, por aquí el programa con un poco de música caribeña, un poquito de sabor caribeño. Ajá. Aquí con Juan Luis Guerra, Son al Rey. poderoso, poderoso, admirable y siempre digno, siempre digno. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, por mi vida. Te ofreciste sacrificio, sacrificio. Y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, no. Te perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no. Te rescata de los aquí de vuelta en este tu programa Vida Plena. Puedes llamarnos para peticiones al 321-914-0921. Hoy está nuestro hijito de 8 años, Marquito, que se ha ofrecido de voluntario, ¿verdad?, tomar el teléfono. Si usted llama, recuerde dejar su nombre y la petición por la cual quiere que nosotros oremos. Con mucho gusto estaremos orando al final del programa. Y como bien dijo mi esposo, en el pasado programa estuvimos hablando de la sabiduría, y en este programa vamos a cerrar el tema. Vamos a tocar algunos aspectos más sobre la sabiduría, pero también vamos a tocar algunos aspectos de la inteligencia. Y habíamos mencionado, ¿verdad?, tratando de recapitular un poco, en Proverbios 1:7 dice la escritura de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y está hablando, ¿verdad?, que el origen de la sabiduría, que proviene de Dios, por supuesto viene de Él. Y cuando digo que proviene de Dios, es porque tengo que hacer distinción, ¿verdad?, de la sabiduría humana, de la sabiduría sabiduría terrenal de la cual habla el apóstol Pablo, que menciona en Primera de Corintios capítulo 2. Vemos que habla de lo que es la sabiduría humana, y también en el Nuevo Testamento, en Romanos, también Pablo hace esa diferencia. Y entonces, pero que también nosotros sabemos a través de la Escritura que hay una sabiduría que proviene del mismo Dios, la sabiduría espiritual, la que proviene, la fuente es Dios, del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Entonces, dice aquí que los insensatos, una persona insensata es una persona que carece de sentido. Hay otras versiones que hablan, que dicen los necios desprecian la sabiduría, y necio, los necios también, la definición es muy parecida a insensato. Cuando hablamos de necedad, estamos hablando de ignorancia o de gente que deciden ignorar algo. Entonces dice los insensatos, los que carecen de sentido, o las personas que ignoran algo, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, cuando tú decides abrazar a Dios, cuando tú decides abrazar la fe cristiana, hay una sabiduría que está disponible para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos dentro de nosotros, en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero es necesario que le pidamos a Dios esa sabiduría para que se pueda manifestar en nosotros, para que la podamos recibir, para que podamos operar en ella. Amén. Entonces, dice en Santiago, capítulo 1, verso 5. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, del cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Mira qué interesante, el apóstol Santiago dice, si alguno de nosotros está falto de sabiduría, ¿por qué? Porque en la vida tenemos situaciones que realmente no tenemos en el momento la respuesta, no lo sabemos todo. Hay momentos donde, a pesar de todo, a pesar del conocimiento que quizás tengamos, a pesar de la inteligencia que quizás tengamos, a pesar de la edad que quizás tengamos, a pesar de la educación, no tenemos la respuesta, ¿ve? Entonces, eso me recuerda el relato de los discípulos cuando estaban en la barca y se levanta esta gran tormenta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos trataron de manejar la situación con el conocimiento y la experiencia que ya ellos tenían. Muchos de ellos eran pilotos de barco, ¿ves? Capitanes de barco, ya sabían cómo manejar un barco en situación donde el clima no era la mejor, eran pescadores. Entonces, sin embargo, en ese momento, el conocimiento, la experiencia, la habilidad que tenían no les sirvió, ¿ve? A pesar de tener una trayectoria, a pesar de tener un conocimiento, una experiencia en la materia, en el mar, en cómo conducir unos barcos, en ese momento no les ayudó. Entonces, por eso, así mismo nos sucede a nosotros en la vida. En la vida tenemos situaciones donde amerita que nosotros utilicemos la sabiduría de Dios. Y cuán bueno es que podamos vivir operando en esa sabiduría, porque eso requiere dependencia. Cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Señor, todos los días, dame sabiduría para este día que yo voy a enfrentar. Dame la sabiduría para las situaciones que van a llegar a mi vida hoy. Dame sabiduría para saber hablar correctamente con todas las personas con las cuales yo voy a interactuar hoy. Eso habla de dependencia, de que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y es importante entender que es diferente uno tener un conocimiento a uno tener una sabiduría. Conocimiento, hay personas que uno conoce que tienen mucho conocimiento, estudian, van a la universidad, tienen maestría, tienen doctorado, pero cuando tú ves el fruto de su vida, sí, muchas veces tú te preguntas, pero ¿cómo es posible que una persona que tenga todo ese conocimiento y toda esa preparación, ¿verdad?, sí, en un área académica, haga las cosas de la forma que las hacen? Sí, sí. ¿Verdad? Y eso lo que demuestra es que es diferente la sabiduría a, sí, conocimiento, sí, a tener una información, a tener, uh-huh, unas herramientas académicas que son buenísimas, ¿verdad? No, son muy buenas, claro, y que son muy importantes, pero el uno poder en la vida tener la sabiduría que viene de Dios, y la sabiduría viene de aplicar conocimiento también. Correcto. Viene de tener experiencias, aprender y saber cómo aplicar el conocimiento. Y ahí es donde se diferencia una cosa de la otra, ¿verdad? Sí. Allí es donde está el punto determinante para que una persona muestre sabiduría. Porque muchos pueden tener mucho conocimiento, pero no necesariamente pueden tener sabiduría. Y asimismo, ¿verdad?, hay personas que tal vez no tuvieron una preparación académica, que no necesariamente sepan leer muy bien, uh-huh, pero sí pueden demostrar sabiduría en su, ¿sí?, en su, uh-huh, vida, ¿verdad? Uh-huh. Saben yeah, tomar, como hablamos en el programa pasado, uh-huh, pueden tomar buenas decisiones, pueden tener, uh-huh, unas capacidades para relacionarse con la gente y dar, sí, consejo que con la experiencia de la vida, uh-huh, y con la sabiduría de Dios pueden tener, no necesariamente porque hayan ido a una escuela o porque se los hayan enseñado, uh-huh, de la manera formal. Amén. Eso es correcto. Precisamente, ¿verdad? Es muy cierto lo que estás diciendo, ¿verdad? Que una persona que opera en sabiduría está haciendo uso de la inteligencia, pero aún así hay personas que quizás no tengan un amplio conocimiento en ciertos temas o aspectos, y aún así poder operar, ¿verdad?, vivir o tomar decisiones sabias. Pero no todo el que tiene conocimiento o inteligencia necesariamente opera en sabiduría o toma decisiones sabias. Para poder entender la diferencia, vamos a hablar un poquito de la definición de lo que es inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, que es necesario también, dice que es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y emplearla para resolver dudas o problemas. El diccionario de la Real Academia Española señala que la inteligencia es la capacidad de entender y comprender, así como la capacidad para solucionar problemas. Es decir, que también como la sabiduría se relaciona con la mente del ser humano. También en la inteligencia vemos que está ligada a otras funciones como la percepción, que es la capacidad de recibir información, y la memoria, que es la capacidad para almacenarla. Entonces, en la sabiduría, que mencionamos la definición, ¿verdad? Pero para poder refrescar y ver la diferencia, cuando hablamos de sabiduría, es la habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, pero basado en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos pueden dar un mayor entendimiento. La sabiduría nos lleva a la reflexión, nos da el discernimiento de lo bueno y de lo malo, de la verdad y de la falsedad, relacionándose con el buen juicio o criterio, ¿ve? Entonces, en el diccionario habla de eso, dice, forma especialmente bien desarrollada del sentido común. Es una de las definiciones que el diccionario nos da, basado en el empleo del conocimiento y el entendimiento, pero también de la experiencia, de la percepción, de la memoria y otras áreas de la mente del ser humano. Es decir, es el desarrollo de la capacidad del saber. En conclusión, podemos decir que la inteligencia forma parte del desarrollo y progreso de la sabiduría del ser humano, ¿ves? Así que eso es bien importante, que podamos tener inteligencia es bueno, pero tener sabiduría aún más. ¿Ve? La sabiduría es la habilidad que combina la inteligencia, la percepción, la memoria, la aptitud, entre otros factores, con la experiencia vivida, en el cual tiende a desarrollar su capacidad de conocimiento y entendimiento de una forma más profunda. Y con eso no solamente recibimos soluciones, sino que somos llamados a la reflexión, analizar las causas y también los efectos de las situaciones que se viven. ¿Amén? Hay una expresión que me gusta mucho, un refrán que siempre que lo leo me gusta, me ministra en lo personal, y dice así: no digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dice. ¿Ve? Yo creo firmemente que cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, actuamos más y hablamos menos. ¿Ve? Hay un proverbio, déjame buscar el texto aquí. Proverbio 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es sabio. Una persona sabia, no digo que sea de poco hablar, pero piensa lo que va a decir antes, ¿ve? Porque toma en consideración, reflexiona, analiza que lo que dice, pues, cómo y hasta cuánto puede afectar a su entorno, ¿ve? Ahí es donde vemos lo que dice la definición, ¿ve? Analiza la causa y efecto. Entonces, ese proverbio dice que las muchas palabras, a veces nosotros pensamos que todo lo que viene a nuestra mente lo tenemos que decir. Yo escuchaba mucho un refrán que decía: es que si no lo digo, exploto. Es que lo tengo que soltar. Si no lo suelto, exploto. ¿Ve? Es que yo soy así, es que esa es mi forma de ser. Bueno, Dios en su palabra nos dice que nosotros podemos ser transformados, que podemos ser cambiados, que cuando nuestra mente se renueva, nosotros podemos ser esas nuevas criaturas como Cristo nos diseñó. ¿Ve? Entonces, a veces buscamos todo tipo de excusa para poder soltar todo lo que viene a nuestra mente, que muchas veces ni siquiera es el producto de lo que pensamos, sino que es un impulso, es el resultado o producto de una ira, de un sentimiento, de un enojo. Y entonces nos descontrolamos. No tenemos ese dominio propio para poder analizar la situación en su justa perspectiva. Y entonces soltamos todo lo que viene a la mente, ¿verdad? Todo lo que queremos o sentimos lo soltamos. Pero una persona que opera en sabiduría no hace eso. Una persona que le pide a Dios sabiduría puede refrenar su lengua. Puede refrenar su lengua para que no salga algo que vaya a herir, que vaya a causar unas consecuencias nefastas o contrarias, ¿ve? Porque una vez las palabras son dichas, pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado. Una vez las palabras son dichas, pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. ¿Ve? Hay mucha gente que dice: yo perdono, pero no olvido. ¿Ve? Y ese sentimiento está allí. Ese como lo hicieron sentir. Por eso es bien importante, ¿verdad? Usted es dueño, otro refrán dice: usted es dueño de lo que calla. ¿Ve? Usted es dueño de lo que calla, pero también usted es esclavo de lo que dice. ¿Ve? Usted es dueño, mira la diferencia, dueño de lo que calla, pero esclavo de lo que dice. Una vez las palabras son soltadas, van a operar, van a tener un efecto, pero el que opera en sabiduría puede, de sus labios van a salir unas palabras que son de bendición, que van a edificar, que van a crear armonía, que van a crear un buen resultado, y no lo contrario. Sí, hay otro refrán que dice que hay gente que siempre tiene algo que decir, uh-huh, y hay gente que siempre tienen que decir algo, uh-huh, y es, uh-huh, diferente, ¿verdad? Porque, yeah, hay gente que hablan por hablar, uh-huh, y como tú decías, a veces son cosas que no se reflexionaron y que no se pensaron. Yes. Uh-huh. Está demostrado que nosotros pasamos el día y nosotros no tomamos control de nuestra mente. Nosotros, si usted póngase a analizar cuántas veces usted conscientemente se ha puesto a controlar sus pensamientos, y se va a dar cuenta que va a empezar a hacerlo cuando empiece a hacer este experimento. Porque uno a veces va en el carro o está haciendo algo y uno está pensando un montón de cosas aleatorias, en inglés dicen random, tú sabes, y un montón de pensamientos, y un montón de pensamientos, y no tomamos control de nuestra mente, y por eso es que tenemos que buscar la sabiduría para nosotros poder tomar control de nuestra mente. Y usted tiene que empezar a escucharse a sí mismo, qué es lo que usted está diciendo, qué es lo que usted está pensando. A veces usted hace una conversación con usted mismo de algo que va a pasar, que va a hacer, y a veces es un cuadro negativo o un cuadro que donde las cosas no van a estar bien, y va en contrario de la fe, va en contrario de la sabiduría de Dios, todas esas cosas que usted tal vez puede pensar en un momento dado. Pero hay que empezar a tomar control de nuestra mente, y de esa forma podemos tomar control de las palabras, como tú decías. O sea, para poder, porque usted dice la palabra de la abundancia del corazón habrá la boca, ¿verdad? Y lo que usted está pensando, lo que usted dice es un reflejo de lo que usted está pensando. Y es importante que tomemos control de eso y empecemos a buscar y analizar qué es lo que nosotros pensamos, para que nosotros podamos actuar y hablar con sabiduría. ¿Cómo nosotros podemos adquirir sabiduría? Una, yo creo que la más vital es escuchar, ¿verdad? Una persona sabia o una persona con sabiduría se caracteriza porque sabe escuchar. ¿Ve? Sabe escuchar, y parte de la sabiduría también es el ejercicio de discernir. O sea, que cuando tú escuchas algo, lo puedes separar entre esto lo puedo tomar para mí y esto no. ¿Ve? Entonces, para que podamos adquirir sabiduría, tenemos que aprender a escuchar. Yo siempre, me ha gustado mucho, ¿verdad?, cuando dicen que fuimos creados con dos oídos y una boca, ¿verdad? Y dicen que la intención de Dios es que escuchemos más y hablemos menos, ¿ves? Entonces, la sabiduría, al igual que la fe, viene por el oír. Entonces, cuando nosotros prestamos atención y escuchamos, podemos adquirir sabiduría. Por eso debemos, ¿verdad?, hablar menos y poder escuchar más. Y entonces, cuando recibimos información que no necesariamente proviene, ¿verdad?, de la Biblia, sino de otra fuente, ahí la sabiduría nos da la capacidad para poder separar lo que es verdadero de lo que no lo es, poder separar lo bueno de lo malo. Pero tenemos que saber escuchar. En Proverbios 2, el capítulo 2, es bien importante, habla de la sabiduría. Y yo voy a leer algunos versos, ¿verdad? No estoy segura si lo voy a leer completo, pero quiero que tú que me estás escuchando lo puedas escuchar. Yo lo voy a leer y tú lo puedes escuchar y puedas recibir lo que la palabra de Dios dice referente a la sabiduría. Si quieres llamar, puedes hacerlo al 321-914-0921. Dice así, Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Mira lo que dice este versículo, el 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinaras tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscare y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Estamos viendo allí cuál es el resultado de escuchar y adquirir sabiduría. ¿Ve? Todos los beneficios que eso trae consigo. Dice, y entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y el conocimiento fuere grato a tu alma, la discreción te guardará, lo que estábamos hablando ahora, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado. Mira qué importante eso. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Eso lo que significa es discernimiento. Vas a poder saber escoger. Vas a poder saber con quién te puedes relacionar. La cual, dice versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados y los prevaricadores serán de ellos desraigados. ¿Qué? Así que vemos que la sabiduría viene del oír. Cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, cuando le decimos, haciendo una oración, buscamos sabiduría. ¿Cómo buscamos sabiduría? En su palabra. En su palabra es una fuente de sabiduría. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que nos hable, que nos dé sabiduría, tenemos que estar dispuestos y disponibles a callar y a dejar a Dios hablar. Esa es una de las cosas que nos impacientamos y queremos respuestas rápido. No estamos dispuestos a atravesar los procesos. Ese proceso donde nos relacionamos con Dios, donde Dios nos habla, donde Dios ministra a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra mente. La sabiduría tiene que ver con nuestra mente. Tenemos que dejar que el Señor hable y nosotros tenemos que escuchar. Tenemos que inclinar nuestro oído. Cuando la Biblia habla de inclinar el oído, ¿verdad? Y si usted hace una postura, ¿verdad? Usted toma eso literal. Usted inclina su oído, es para escuchar mejor, ¿ve? Porque yo quiero atender bien qué es lo que la otra persona está diciendo. No quiero perderme nada de lo que esa persona tiene que decir. Eso habla cuando tú te inclinas también, también puede ser tipología de reconocimiento, de humildad, del que estoy aquí y te escucho. Tú eres mi Señor, tú eres el que habla, yo soy tu siervo, yo escucho lo que tú tienes que decir, ¿ve? Y entonces cuando nosotros recibimos de Dios el consejo, recibimos el pensamiento, lo que Dios quiere que nosotros recibamos, entonces nosotros tenemos todos esos beneficios. ¿Cuántas lágrimas nos ahorraríamos si tan solo operamos en sabiduría? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuánto dolor en nuestra vida? A mí me llamó mucho cuando la atención cuando habló de lo de la mujer, que también aplica para un hombre, que también aplica, porque hasta en las relaciones nosotros tenemos que tomar decisiones sabias, ¿ve? Amar a todo el mundo, amén, hasta nuestros enemigos, pero usted no se debe y no puede relacionarse con todo el mundo. Usted tiene que ser sabio en la toma de decisiones. Las amistades se escogen, las relaciones se escogen. Usted tiene que ser sabio en esas decisiones. ¿ves? Porque las amistades influyen, todo lo que usted recibe, los pensamientos, las conversaciones, todo eso influye en su pensamiento. Entonces, usted tiene que buscar y relacionarse con aquellos que tengan algo en común con usted, ¿verdad? Que estamos para levantar, estamos para edificar, estamos para bendecir. Gente que le levante, gente que le anime, no todo lo contrario. ¿Eh? Entonces eso me llamó mucho la atención, porque cuántos dolores nos podríamos ahorrar si tan solo utilizamos ese principio de pedirle a Dios la sabiduría hasta para nuestras relaciones de amistades, de relaciones amorosas, ¿ves? Así que la sabiduría tiene sus consecuencias y todas son buenas cuando usted le pide al Señor sabiduría. Amén, amén. Y ese texto que leíste nos muestra cómo ellos, ¿verdad? Estamos hablando de Proverbios, que nos habla de instrucción, decía, escucha, hijo mío, mis palabras, ¿verdad? Sí. Cómo ellos veían la educación y el consejo de una manera diferente tal vez a la que nosotros la vemos hoy día, ¿verdad? Para ellos era una cuestión de cómo eso que tú ibas a aprender te iba a ayudar a vivir. Yes. O sea, ¿cómo tú? Y de ahí tuviste todas las consecuencias de escuchar el consejo, no apartarse de la instrucción, ¿verdad? De hecho, la palabra, lo que le decimos la ley era la Torá, que quería decir, o la Torá, yo no sé si es Torá o yo creo que es Torá. Esa palabra quiere decir instrucción, como algo que te educa, ¿verdad? Algo que te enseña, pero lo que te enseñaba no era simplemente ideas o conocimiento abstracto, sino que era cosas para cómo tú debes vivir prudentemente y sabiamente, ¿verdad? Y vemos allí todos esos beneficios de uno poder vivir prudentemente y sabiamente. Más adelante con el tiempo y con otras culturas como los griegos, pues ya veían la educación y la instrucción y la sabiduría de ellos era diferente, porque era ponerse a pensar en cosas abstractas y llegar a ideas y debatir ideas, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha traído hasta el día de hoy, un poco diferente, ¿verdad? Y ahora están tratando de reintegrar a lo que es la instrucción, de que también el carácter de una persona se ha formado a través de la educación, ¿verdad? Porque es importante uno conocer unos hechos, unas cosas que tal vez tengan que ver con la ciencia o con el lenguaje, o todas esas cosas son importantes para el mundo en que nosotros vivimos, pero eso sin carácter, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar en eso, ¿cómo sería nuestra sociedad si nos enfocáramos más en que lo que aprendamos esté enraizado en una sabiduría verdadera del carácter, ¿verdad? De no solamente conocer unos datos, unas materias, unos entendimientos, ¿verdad? Unos conocimientos, sino que eso también se revele en el carácter de las personas. Qué diferente sería, ¿verdad? La sociedad. Y se trata de hacer, ¿verdad? Pero tenemos tanto este modelo de la escuela, pues tú aprendes, coges un examen y pasas esto y pasas lo otro y conoces estas cosas y todo lo demás, pero hay una parte que es bien importante, ¿verdad? Obviamente sabemos que esa parte bien importante viene de la familia. Sí. ¿Verdad? Que no, tampoco podemos decir, pues veámoslo así en la escuela. En la escuela lo van a intentar hacer, pero ¿cómo viene ¿verdad? Ese niño, la familia, es bien importante que los padres enseñen esa sabiduría a los hijos, ¿verdad? El carácter, cómo vivir, ¿verdad? No solamente cómo pasar un examen o cómo sacar a en la escuela, que son cosas buenas y beneficiosas para tu futuro, pero ¿cuál es tu carácter? Y eso era lo que estaba enseñando esa palabra. Esto que te estoy enseñando es para que tú sepas cómo vivir, para que no cometas imprudencia, para que no te dejes llevar por lo que hacen los malos, ¿verdad? Y puedas tomar decisiones sabias. Aquí dice en Proverbios 1, precisamente en la introducción, dice así, empieza diciendo, ¿verdad?, que es de los dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito. Uh-huh. Y empieza el versículo 2 diciendo, comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Mira este, dice, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos. La sabiduría está disponible para toda edad. Y dice, y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios, sus palabras y sus ejemplos. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios son los que la desprecian, desprecian la sabiduría y la instrucción. Mira qué interesante, ¿ves? Entonces, como bien el programa Vida Plena, la sabiduría es parte vital para que podamos vivir esa vida plena que Dios quiere, que podamos tener todos esos beneficios, podamos tener una vida buena, recta, justa en esta tierra. ¿Ves? Yo creo que dentro de las tantas cosas que nos deben caracterizar como cristianos, la sabiduría es una de ellas. ¿Ves? Porque cuando una persona es sabia, da gusto escucharla. Las personas quieren oír, beber de esa fuente. ¿Ves? Da gusto escucharlo y buscan el consejo allí. ¿Por qué? Porque saben que esa persona se opera y vive con prudencia, opera rectamente, ¿verdad? Objetivamente. Y entonces, pues es bien importante que entendamos que Dios sí quiere, su palabra lo refleja, Dios sí quiere que nosotros podamos adquirir de Él sabiduría, porque cuando nosotros vivimos en la sabiduría de Dios, nosotros vamos a poder dar pasos correctos. ¿Ve? Vamos a poder tomar decisiones certeras. Cuando no sabemos qué hacer y oramos, Señor, dame sabiduría, no quiero tomar una decisión fuera de tu voluntad, no quiero que nada me desvíe del propósito que tú tienes en mí, entonces podemos dar pasos seguros. ¿Ves? Podemos dar esos pasos que nos llevan hacia donde Dios quiere que nosotros caminemos. Así que en esta noche, ya anoche, ¿verdad?, yo te invito a que puedas hacer parte de tu oración diaria, el Señor, dame sabiduría, que cuando tú te levantes en las mañanas, en adición a dar gracias a Dios, ¿verdad? Pues yo creo que eso es parte vital del creyente cuando se levanta. Yo por lo menos abro mis ojos y lo primero que viene a mi mente, gracias Señor por este nuevo día. Es lo primero. Y también le pido al Señor, dame sabiduría. Yo todos los días leo los proverbios, todos los días, porque allí habla mucho sobre la sabiduría. Y todos los días, aparte de otros relatos, otras cosas que leo, todos los días siempre leo algo del libro de los proverbios. ¿Por qué? Porque cuando dicen en ese capítulo 2 que si la buscaras como la plata, ¿verdad? Y viene a mi mente, ¿verdad?, los que persiguen tesoro, ¿verdad?, que no se desaniman, que están a veces tanto tiempo y buscando en lugares que nadie piensa que no hay nada, y la gente allí buscando esos tesoros escondidos, dejándose llevar quizás por un mapa, y ellos siguen ahí. Entonces si la buscas, si la persigues como la plata, o sea que algo que tú realmente quieres y anhelas, Señor, dame la sabiduría. Y no solamente es la oración, sino también la lectura, el poder leer la palabra, leer fuentes que contienen sabiduría, y eso también nos va a ayudar a que nuestros pensamientos sean distintos. Y cuando nuestros pensamientos son buenos, nuestras palabras van a ser buenas y nuestras decisiones también van a ser buenas. Amén. Amén, amén. Y para continuar, ¿verdad?, en esta hora quiero traer otro cántico, otra pausa musical con la canción Jesús en el centro, ¿verdad?, porque Él es el centro de todo y el que nos da a nosotros la sabiduría y todo para vivir. Así que Jesús en el centro de Israel Houghton. Amén. Y puedes llamarnos al 321-914-0921. el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Últimos minutos, queremos invitarte a que nos escuches nuevamente el lunes que viene a las 6:30 de la noche en otro programa más de Vida Plena. Y a ti que nos estás escuchando, que quizás vienes del trabajo, vienes por la carretera o te estás sentando ahora para cenar con tu familia, te damos las gracias por tu sintonía y te invitamos a que hagas oración con nosotros para que puedas adquirir sabiduría. Tú, amigo que nos escuchas, que nunca le has dado una oportunidad a Dios para que entre a tu vida, te puedo asegurar y te puedo garantizar que tu vida cambia a la vez que tú le das al dador de la vida, a nuestro creador, a Jesucristo, ¿verdad? El autor no solamente de la fe, sino también la fuente de la sabiduría. Yo te puedo asegurar que tu vida va a cambiar de lamento en baile. Tus pecados son perdonados y puedes vivir una vida plena, una vida abundante aquí en la tierra. Así mismo como lo oye, aunque en el mundo haya aflicción, nosotros estamos confiados porque Cristo la venció. Amén. Así que oramos, amado mío. Ah, todavía quedan algunos minutos. Ay, perdóname. Perdóname. Yo estoy mirando un reloj que no es. Discúlpeme, discúlpeme. Sí, no, no, tenemos tiempo aún para... Ah, bueno, pues sí. Qué bien. Pues entonces yo quiero mencionar, ¿verdad? Para cerrar entonces lo de la sabiduría que estamos hablando en esta noche, ¿verdad? Como yo mencioné ahorita, ¿verdad? La sabiduría no solamente tiene que ver con lo que viene a nuestra mente, sino también con lo que sale de ella. Nosotros vemos en las escrituras que cuando Jesús hablaba, estaba durante su ministerio terrenal, la gente se asombraba no solamente de su doctrina, sino que hay una versión que dice: ¿quién es este que habla con sabiduría? ¿Ves? Y cuando yo reflexiono en esas palabras, yo pienso que es cuando ellos escuchaban a Jesús, es como decir: este hombre sabe qué decir. Este hombre sabe qué decir, sabe cómo decirlo. Lo que él dice penetra mi corazón. Lo que él dice llega a no solamente a mis oídos, sino que llega a mi corazón y llega a mi espíritu. Algo estaba ocasionando las palabras de Jesús en lo que en aquellos que lo escuchaban, que decían, reconocían inmediatamente sabiduría en él. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿con nosotros pasa lo mismo? Cuando la gente nos escucha hablar, ¿pueden identificar que hay sabiduría en nuestras palabras? ¿Pueden identificar que hay sabiduría en nosotros? ¿Ves? Así que es importante que nosotros podamos hacer lo que dice el apóstol Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, de hecho, cuando el apóstol Santiago en el capítulo 1 está hablando de eso, lo entrelaza con la fe. ¿Ve? Está hablando de la fe, pero también habla de la sabiduría. ¿Ve? Entonces, una persona que opera en sabiduría también vive por fe. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos pedírsela a Dios, adquirirla de la fuente. Si hay algo que nos debe ocupar en estos tiempos es de dónde tú estás obteniendo el conocimiento, de dónde tú estás obteniendo la sabiduría. Hay tanta filosofía, tantas cosas que leemos que se oyen o se leen muy bonitas, pero no necesariamente provienen de Dios. ¿Ve? Y ahí la sabiduría nos ayuda a discernir. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos recibiendo, con lo que nosotros adquirimos. Y la sabiduría es vital para eso. Amén. Amén, amén. Y lo que estamos hablando en estos programas son de capacidades espirituales que tenemos, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Profesional o científico. Pues, cuando hablan de la mente humana, pues ahí la gente tiene razonamiento matemático, uh-huh, razonamiento uh-huh. verbal, inteligencia musical y diferentes tipos de inteligencia. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos hace unas semanas atrás sobre la fe. Y uh-huh. yo considero que eso es como una capacidad o una inteligencia espiritual, uh-huh. ¿verdad? Que nos ayuda a movernos en nuestro ámbito espiritual. Y también está ahora estamos hablando de la sabiduría. Sí. Que también sería una capacidad espiritual, uh-huh. ¿verdad? Que nos permite vivir bien. Todas estas capacidades nos permiten vivir bien. Las otras son importantes, ¿verdad? Las que nos enseñan en la escuela y nos tratan de, uh-huh. de fomentar a los estudiantes que pues pueda pensar lógicamente, pensamiento crítico, uh-huh. Matemático, verbal, que sepas escribir, que sepas expresarte. Pero estas son espirituales y, sí. y nos llevan a otro nivel, ¿verdad? Uh-huh, a otro uh-huh. a otro nivel de entendimiento, sí. y a otro nivel de experiencia en la vida, donde podamos usar todas las capacidades que el Señor nos ha dado y las podamos se puedan manifestar en esa vida plena. Amén. En una madurez, en una sabiduría que Amén. Se expresa, como tú dices, si la gente nos escucha, van a oír una sabiduría de parte de nosotros. Uh-huh. Eso es algo que va a salir en ti, que me estás escuchando, ¿verdad? Así que tú analiza y empieza a poner en práctica todos estos consejos que te está dando la palabra para que tú puedas entonces manifestarlo. Amén. Ahora sí, ahora tenemos 2 minutitos para terminar. Amén. Así que ya vamos a cerrar y el próximo lunes, como dije, a las 6:30 estaremos en otro programa más de Vida Plena. Nosotros sabemos y confiamos en el Señor y a Él le damos la gloria. Sabemos que este programa ha sido de bendición para ti. Vamos a orar. Oramos, Señor, y Padre Santo, te damos gracias, Señor, y desatamos, Padre Santo, y creemos, Señor, que la sabiduría está sobre cada uno de los que nos está escuchando, Padre Santo, que puedan recibir sabiduría tuya, que puedan vivir en tu sabiduría prudentemente con tu inteligencia, Señor, que tú le das las capacidades espirituales para salir adelante, Señor, y hacer todas las cosas, Señor, todo propósito divino y espiritual en sus vidas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y a las 8 de la noche está el programa Cristo en la Respuesta, así que sintonízalo también con nuestros hermanos Mario y Nancy. Vamos a ver, Dios te bendiga, y vamos a ver si Marquito le dice Dios te bendiga a la radio audiencia. ¿Te atreves, Marquito? Dile Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud por los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Pasaron tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Tomaste de tu plenitud.